Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Muchas veces nos convencemos a nosotros mismos de que la vida sería mejor después de casarnos, después de tener un hijo, y entonces, después y después. Y a veces, debido a eso, nos sentimos frustrados de que los hijos no son lo suficientemente grandes y que seremos felices cuando lo sean. Después de eso nos frustramos porque son adolescentes, difíciles de tratar. Ciertamente seremos más felices cuando salgan de esa etapa. Nos decimos que nuestra vida estará completa cuando a nuestra esposa o esposo le vaya mejor, cuando tengamos un mejor auto o una casa mejor, cuando nos podamos ir de vacaciones a tal lugar, cuando estemos retirados, etc. La verdad es que no hay mejor momento para ser felices que ahora. Si no es ahora, ¿cuándo? Tu vida estará siempre rodeada de desafíos. Es mejor admitirlos y decidir ser felices de todas formas. Una frase favorita es: por largo tiempo parecía para mí que la vida estaba a punto de comenzar, la vida de verdad, pero siempre había un obstáculo en el camino, algo que resolver primero, algún asunto sin terminar, tiempo por pasar, una deuda que pagar. Entonces la vida comenzaría, hasta que me di cuenta que esos obstáculos eran mi vida. Esta perspectiva nos puede ayudar a descubrir que no hay un camino a la felicidad. La felicidad es el camino. Así que atesora cada momento que tenés y atesoralo más cuando lo compartís con alguien especial, lo suficientemente especial para compartir tu tiempo. Y recordá que el tiempo no espera por nadie. Así que dejá de esperar hasta que termines la escuela, hasta que vuelvas de ella, hasta que bajes 10 kilos, hasta que tus hijos se vayan de casa, hasta que te cases, hasta que te divorcies, hasta el viernes por la noche, hasta el domingo por la mañana, hasta la primavera, hasta el verano o hasta que mueras, para decidir que no hay mejor momento que este para ser feliz. Acordate, la felicidad es un trayecto, no un destino. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.